Fábula 11 de Fábulas Literarias de Tomás de Iriarte. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Los dos conejos. No debemos detenernos en cuestiones frívolas, olvidando el asunto principal. Por entre unas matas, seguidos de perros, no diré corría, volaba un conejo. De su madriguera salió un compañero y le dijo: «Tente, amigo, ¿qué es esto?». «¿Qué ha de ser?», responde. «Sin aliento llego. Dos pícaros galgos me vienen siguiendo». «Sí», replica el otro, «por allí los veo. Pero no son galgos». «¿Pues qué son?». «Podencos». «¿Qué? ¿Podencos, dices?». «Sí, como mi abuelo. Galgos y muy galgos, bien vistos los tengo». «Son podencos, vaya, que no entiendes de eso». «Son galgos, te digo». «Digo que podencos». En esta disputa, llegando los perros, pillan descuidados a mis dos conejos. Los que por cuestiones de poco momento dejan lo que importa, llévense este ejemplo. Fin de la fábula 11.